tiempo ha pasado hasta volverte a hablar. Por aquí todo está bien, yo sigo con mi mujer, nos pudimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien, el nene que es el más chico cumple su octavo mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien, siempre se saca 10, no es como era yo. Mi laburo está igual, y no me puedo quejar, me están por ascender. Caminé a Cacupé, fui a Pablito también, y por vos les besé, tenías que saber. Querida, que sepas lo importante que sos en mi vida.